pollera negra y esa blusa la rojo punzó. Caminando por esa vereda me destroza todo el corazón. Oye chica, eres sexy, muy sexy, elegante y muy lindo tu andar. Si me dejas que yo te acompañe, los dos muy juntitos nos iremos ya. Si me dejas que yo te acompañe, los dos muy juntitos nos iremos ya. Oye chica sexy, eres muy bonita, y si me permites te de acompañar. No me digas nada, ya se tiene novio, yo no soy celoso, no esperemos más. Oye chica sexy, eres muy bonita, y si me permites te de acompañar. No me digas nada, ya se tiene novio, yo no soy celoso, no esperemos más. Si me permites te de acompañar, no me digas nada, ya se tiene novio.